Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 6 y versículos 12 al 14. El ejemplo. Dijo Jesús a sus discípulos: No deis a los perros lo que es santo, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen con sus patas y después, volviéndose, os despedacen. Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacéselo también vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entrad por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas, qué estrecha la entrada y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El ejemplo. Es el ejemplo la palabra más viva. Pero a veces, algunos que son ciegos y sordos no aceptan el buen ejemplo que dais y os llaman locos, tontos. Seamos sinceros, hay ejemplos de verdaderos santos que los paganos incluso dicen que son malos. Por ejemplo, unos buenos padres que quieren dar la mejor educación y cuidados para sus hijos y se esfuerzan para ello, para dárselo. No regatean sacrificio alguno y todo el bien suyo está en esta labor, la de cuidar de su prole. Y van los paganos y llaman locura a lo que es virtud, y desprestigian la buena voluntad de la fe, porque quieren que todos sean iguales, cuando ni uno es igual a otro. Hay perros y puercos que no entienden, porque son animales, más que seres humanos y personas de fe. ¿Qué hacer? Sed discretos en vuestros asuntos, porque los paganos no entienden a los discípulos de Jesús. Vuestros hijos buenos ven vuestros buenos ejemplos y os bendicen por los sacrificios de darles una vida coherente con el Evangelio, y no como los fariseos, que son hipócritas y reciben el pago de su maldad siempre. Pidamos que se arrepientan los elegidos de Dios, ese pueblo llamado a la santidad y que es piedra de tropiezo, escandalizando a los niños. Pero la justicia, incluso la de los hombres que no son temerosos de Dios, ni pueden mentir sin pruebas, y la verdad sale a la luz, y da el sol a ella, y se propaga como bienaventuranza. Dichosos los buenos y puros de corazón, que no se venden por dinero de quien se lo negó en su momento, y luego compra, pone precio hasta que se acaba el dinero, y todos quedan pobres, por lujuriosos y necios de corazón. La alegría está en un corazón que se goza en vivir cara a Dios, y no a los paganos, y menos a los escribas y fariseos. Hay alegría en los justos cuando se sabe la sentencia que está a su favor, por amor de Dios. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.